Don Carlos Heller, ¿qué dice? Buenas noches para usted. ¿Qué tal? Vamos a tratar de explicar por qué están vacíos. A ver. Yo. No, varias cosas. Tenemos unas. A ver, el blanqueo como tema. El amago de vender las participaciones estatales en las empresas privadas. Tema del que hablamos hace rato y que ahora ya lo están naturalizando con una, yo diría, trampa ideológica, porque lo están presentando como la manera de pagarle a los pobres jubilados. Uh-huh. Entonces, tratando de allí generar un clima determinado. Me gustaría colarme con el tema de la declaración jurada de Macri. Sí. Pero ahí tengo algunas cosas, así que me voy a enganchar cuando Colombres lo toque. A mí me gustaría saber cómo hizo para duplicar el patrimonio. No, pero vos sabés que eso no es lo que a mí más me preocupa. A ver. Pero si querés lo digo ya. Decirlo ya. Lo más grave es que mintió. Porque él dijo que no tenía cuentas en paraísos fiscales. Uh-huh. Ahora declara que tiene 18 millones de pesos, un millón y pico de dólares. Dejar de dónde lo sacó. Mintió. El presidente de la Nación, que hace dos meses, cuando estalló el Panama Papers, él dijo que no, esa empresa es una empresa que papá creó. Está desactivada. Sí. Yo le metí el nombre porque me lo pidió mi viejo. Era por un negocio que se iba a hacer en Brasil que no se hizo. Bueno, el negocio de Brasil se hizo. Está claro entonces que aquello tenía un sentido. Pero además mintió en una cosa clarita, porque ahora está blanqueando con su declaración jurada que tiene en un paraíso fiscal 18 millones de pesos, el equivalente a 18 millones de pesos. Vos podés, por eso digo, hay muchas consideraciones de dónde la sacó, cómo la ganó, etcétera. Pero lo que estamos teniendo como certeza es que el presidente de la Nación hace dos meses, cuando habló de este tema, no le dijo al pueblo argentino la verdad. Uh-huh. Que me parece mucho más grave que haya duplicado el patrimonio, porque ahí van a aparecer las evaluaciones de las cosas. Yo creo que esa parte se va a terminar más o menos explicando, porque la inflación, porque las valuaciones fiscales, por una cantidad de cosas. Lo que no creo que puedan explicar es la mentira. Uh-huh. Es decir, no tenía cuenta en Bahamas y ahora tiene cuenta en Bahamas. Bueno, se había olvidado. Sí, en un detalle. Ahora lo recordó. Explícame vos, Colombre, ¿cómo fue que se duplicó el patrimonio? Bueno, explico lo que declaró el presidente ante la Oficina Anticorrupción. En principio, declaró tener en el 2016 110.278.620 contra 52 millones que había declarado en el 2015. Como bien dice Carlos, aparecen 18 millones desde el 2014. Ahí no hay revalúo. En Bahamas. Claro. ¿Sí? Lo más en la declaración jurada anterior eso no estaba. No. Aparece en esta. Hay allí unos movimientos en acción, necesitan, por ejemplo, algunas empresas, pero bueno, realmente esto es lo que comienza a generar suspicacias. Y también se mantiene la condición de deudores de dos personajes claves en este entramado. Uno es Nicolás Caputo, amigo del presidente y principal asesor político. ¿Quién no le presta un amigo 20 palos? Y Néstor ¿Quién Grindetti. ¿Quién no le presta un amigo 20, 22 millones de pesos? ¿Quién fue el secretario de Hacienda? ¿Quién? Un personaje clave en el endeudamiento que la ciudad llevó adelante cuando Macri era jefe de gobierno y que ahora aparece involucrado también en los documentos de Panamá, ¿no? Son 22 los millones. Sí. 22, que eran 20, eran vueltitos, pero o los intereses. Pero, insisto, salvo que Macri nos explique que la cuenta en Bahamas la abrió en los últimos 60 días... Mintió antes. Antes hay una mentira flagrante. Sí. Porque, insisto, que se compró una propiedad entre la declaración jurada del año pasado y esta, un campo, ¿ves? Todo eso tenía, no, un ahorro y digamos normal, ¿no? O gente negocio, vos podés dar opiniones, qué sé yo. Me pongo el abogado del diablo, bueno, no es más o menos, no, yo quiero déjame seguir. Sí, no, pero yo escuché que en parte la defensa respecto de esto tenían que ver con que no es lo mismo la legislación de la Ciudad de Buenos Aires con la nacional. No, ¿qué tiene que ver? Decir que bueno, yo que te vuelvo a no, pero por eso es que vos no me estás entonces entendiendo lo que yo dije. De la declaración jurada de hace un año a esta puede haber cambios. Por ejemplo, que antes, hace un año, no estaba obligado a declararla, y ahora sí. Yo te digo lo que dijo el presidente cuando le preguntaron por el tema hace dos meses. El 4 de abril. El 4 de abril. Una operación legal. Pues, yo no tenía obligación de decirle, Helen. Bueno, mintió. Dijo que no tenía cuenta en Bahamas. Dijo que él le prestó al papá el nombre para formar una sociedad que además estaba inactiva y que nunca llegó a estar operativa. Exactamente. Y Salvestrini declaró en la justicia que firmaron 25 contratos en Brasil. Claro. Con Flex Trading. Sí, sí. Y en el marco de una declaración testimonial que hizo, recordemos, Salvestrini, quien fue director de la división informática de la empresa fue Pago mucho Fácil. Más, mucho más que eso. Fue director del correo. Salvestrini era, yo diría, uno de los hombres de máxima confianza de Franco Macri. Claro. Era uno de los líderes, una de sus manos derechas, y en cada uno de los emprendimientos que ellos hicieron en todo ese proceso de privatización y demás, siempre estaba ahí Salvestrini en un rol protagónico. Yo lo conozco personalmente, se trata de una persona muy inteligente, muy capaz. Ahora, un buen hombre de negocio, como se podría decir. Algunas malas lenguas decían, para esto de ponerle un poco de que lo que los años a uno le dan, que en realidad cuando vino a Boca, vino porque Franco se lo había puesto de controller, por eso fue el tesorero, para que Mauricio no haga macanas. No haga macanas, Mauricio. Pero bueno. Parece que hace macanas. Digo, más allá de la mentira, ¿en serio? Igual. Era el chisme de aquel momento. Los que son de aquel momento recordarán eso que se decía. Sí. Hay una cosita que sí. Creo que interpreto lo que dice Pablo en esto. Viste, hay declaraciones juradas que vos haces ante la AFIP y declaraciones juradas que haces ante otro tipo de organismo, en este caso la Oficina Anticorrupción, o lo que sería la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son mucho menos exigentes en materia de las declaraciones que tienen que hacer, que no es la de la AFIP. La AFIP es muy completa. Acá lo que tiene que ver es qué declaró la AFIP el año pasado. Y en función de eso, ver cuánto mintió, pero cuánto más mintió. Yo soy diputado nacional, tengo que hacer todos los años mi declaración. Vos sos personaje políticamente expuesto. Así es, tengo que hacer todos los años mi declaración. Sí. Y Macri era mucho más políticamente expuesto que yo. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que diga la norma y la reglamentación, es un personaje políticamente expuesto mucho más que un diputado. Sí. Yo formo parte de un cuerpo colegiado de 257 miembros. Él era el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del distrito capital de este país. Pero vuelvo a repetir, dejá las legalidades, porque las legalidades podemos terminar envueltos en una discusión interminable. Puede ser que no tenía obligación de declararla, y como no tenía obligación, no la declaró. Lo que seguro tenía obligación es decir la verdad cuando le preguntaron en abril. Obvio. Y no hay papel, ni norma, ni regla que lo